todos los chicos que llegan ahora a Fórmula 1 o que están en la GP2 sueñan con conducir un Ferrari algún día, y yo no era diferente cuando tenía esa edad, y ahora por fin se va a cumplir y soy muy feliz en este momento. Llegar a Ferrari es mucho más que un equipo de Fórmula 1, es la competición, la ambición por ganar, el corazón en cada carrera, y para mí es un orgullo, ¿no? Sabes que llegas al mejor equipo del mundo, al más famoso, al más prestigioso, y que Ferrari es un equipo que está por encima de cualquier piloto, ¿no? Llego al equipo por excelencia de la Fórmula 1, nunca lo hubiese imaginado, y ahora me ha llegado la oportunidad, estoy muy feliz.